en el pelo de la pata de una mosca, un microorganismo ha adquirido superinteligencia. Consigue explicar con solvencia y facilidad todas las leyes de la naturaleza y demostrar cualquier teorema lógico. Aplastada bajo una alpargata. La mosca muere, la pata y su pelo se descomponen y el genial microorganismo desaparece con ellas. Insultar. Agredir. Abusar. Ni siquiera está mal visto socialmente, si la víctima es un robot. ¿La víctima? I know enough to be afraid, for I have seen my mother's death. La dolania americana vive menos de 5 minutos como adulta. Más que ella, nadie puede merecer una existencia ulterior. Desarrollé ternura hacia los poliquetos, apareándose bajo la luna llena. Con el calor, si pudiera, les pondría el aire acondicionado. Un universo antropocéntrico. De ninfas y dioses invertebrados. Bellezas blatodeas. El yo de la termita. Y el de la cucaracha. Evolucionan guiados hacia la comunión con el cosmos.